Acordando con Claudio que obviamente no tenemos que aceptar el planteo del gobierno justificativo de la crisis mundial como explicación de todo, yo creo que sí, en el diagnóstico tenemos que incorporar elementos de la crisis mundial. No es el eje del taller, lo digo en media palabra, para nosotros la crisis mundial no está cerrada, tiene montones de desequilibrios que pueden estallar en cualquier momento, en cualquiera de los tres campos, tanto en la estagnación y posible burbuja por el lado norteamericano, en los 60.000 desequilibrios de la zona euro, o en lo que puede ser la menor tasa de crecimiento de los BRICS, sobre todo China, Brasil, que nos interesa a nosotros. Efectivamente, la crisis mundial golpeó en forma disímil a los distintos países, o sea, regionalmente, e inclusive en distintos momentos. Yo creo que hay tres elementos, si por ejemplo paramos alrededor del año 2009, que fue donde la crisis llegó a la Argentina. Uno, efectivamente, es la caída de las commodities. Hay un segundo elemento que es la iliquidez internacional, que hay que tomarlo en cuenta porque tiene que ver con deuda y PIB. Y lo tercero es que hubo en aquel momento un flujo de capitales de la periferia al centro. Hay un cuarto elemento que pegó en la Argentina un poquito en el último trimestre del 2008, principio del 2009, que fueron los ajustes de las transnacionales con despidos. ¿Se acuerdan? En aquel momento hubo un aumento del desempleo generado por las transnacionales que vía casas matrices empezaron a achicar y despedir. Esto es historia, pero como está abierta la continuidad de la crisis, me parece que tenemos que seguir con mucho cuidado estos cuatro elementos que son exógenos para nosotros y que en cualquier momento pueden reaparecer. Evidentemente la crisis le pega a la economía argentina porque la economía argentina sigue teniendo todos los desequilibrios de país capitalista dependiente. Yo digo semicolonizado, lo digo a propósito para marcar un poquito más la cadena de decadencia política, económica, social, las crisis recurrentes. La continuidad, esto es uno de los temas que me parece que nosotros tenemos que discutir a lo largo de estos 10 años, de lo que históricamente nosotros llamamos el régimen de acumulación que se abrió en el 76. Una de las grandes discusiones con el kirchnerismo, quizá la más estructural, es si después del 2002-2003 cambió el régimen de acumulación. A mí me parece que, como alguna vez discutimos en un taller anterior, más allá de que obviamente siempre hay rupturas y continuidades, las continuidades, sobre todo lo estructural, son mayores que las rupturas, y eso expresa entonces qué es lo que está pasando. Como país dependiente, la vulnerabilidad se expresa sobre todo en el sector externo. Algunas cosas las dijo Claudio, yo voy a marcar otras, acordándome, bueno, parece que hay un punto muy importante que reaparece, que tenemos que discutir, lo que es el tema del endeudamiento. Es el tema del endeudamiento. No es simplemente que era un verso el desendeudamiento, sino que el tema del endeudamiento, lo digo en general, ¿no? El endeudamiento externo y el endeudamiento público en general, es un problema gravísimo de la economía argentina. Digo, todos lo sabemos, ¿no? Un gobierno que asume con 140 mil millones de dólares de deuda, hace dos canjes, va haciendo un tercero, aparte paga en efectivo 175 mil millones y al final del ciclo tiene 200 mil de deuda más el Club de París, Celsia, de Longford, Norwich, etcétera, las deudas provinciales. Me parece que es un tema muy importante. Sumémosle a esto que efectivamente en la balanza comercial dependemos de las commodities, de los precios volátiles de las commodities, todavía siguen altas, pero bueno. Y que, como por ahí lo dijo Claudio, creo que está bien explicado en el artículo de Gigliani de Realidad Económica, las exportaciones industriales, el sector industrial no aporta a fortalecer la balanza de pago. A esto sumémosle una industria oligopolizada y extranjerizada, ahora está medio cortado, pero no está resuelto el tema de que cualquier planteo de inversión extranjera viene atado a revisión de utilidades al exterior, es el otro elemento que pega, y por supuesto, crisis energética. Si a esto le sumamos los elementos más, si se quiere, anecdóticos de la hegemonía financiera, fuga de capital y operaciones legales o semilegales, tipo contado con líquido, la balanza de turismo, etcétera, me parece que acá, que por acá está apareciendo el corazón de un problema muy serio que tiene que ver con lo estructural. A esto obviamente se le suman los elementos de crisis macroeconómica, algunos nos contaba Claudio, salteo lo que acuerdo que dice Claudio, ¿no? Que nos diferencian de la coyuntura 2002-2007, bueno, no hay superávit gemelos, no hay reservas del Banco Central crecientes. La inflación ya no es la inflación restante que iba más o menos empardando por lo menos los salarios en blanco, como fue hasta el 2007. Ahora estamos en una inflación que, digamos, la grieta diría va de restante a galopante, ¿no? Podríamos hacer algún tipo de... y también acordando con Claudio, se acabó la posibilidad de la utilización de stocks, como fue en su momento la estatización de las FJP o la utilización de reservas o activos del Banco Central en su época creciente. Parece que acá hay un punto muy fuerte. En el caso del déficit fiscal, a la motorización por el pago los pagos de deuda, también está el tema de la masa de subsidios. La creciente masa de subsidios, que me parece que es muy importante marcar. Lo digo en media palabra, forma parte de la caracterización, creo que acá estaríamos todos de acuerdo, pero obviamente las discusiones con el gobierno lo tenemos que tener, el tema del balance de la década, alrededor de que no hubo redistribución de la riqueza, y todos los problemas que eso deja abierto, ¿no? El 40% de los trabajadores en negro, el tema de la terciarización, la virtual desaparición del aguinaldo detrás del impuesto al salario, bueno, el tema de las jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entrando a las perspectivas, digamos, desde este punto, desde este marco, nosotros creemos que hay una afirmación política que hay que hacer, que es que la derrota electoral del gobierno es irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que a nuestro juicio no hay posibilidad de una recuperación política del gobierno como si la hubo en el 2009 hacia el 2011. Vemos una ruptura política cualitativa de una fracción mayoritaria de la clase trabajadora, de los sectores populares, más grande aún en las capas medias, que diríamos, no hay condiciones políticas para nosotros para una recuperación del kirchnerismo. Esto no quiere decir que no pueda haber reciclajes hacia otros sectores del peronismo, distinto tipo de ingenierías políticas, pero el kirchnerismo, tal como nosotros lo conocemos, más pura, lo vemos agotado. Tampoco hay condiciones económicas, decíamos antes, para una recuperación, por ejemplo, había algún tipo de shock anticíclico al estilo 2009, no hay condiciones para financiarlo, ni internamente, por esto de la inexistencia de stocks, de dónde sacarlo, ni tampoco a nuestro juicio en condiciones internacionales. Quizás un pequeño matiz, o no sé si es un matiz, después en el debate va a aparecer, nosotros tampoco vemos a priori una situación explosiva. O sea, en este marco, por supuesto, obviamente dependerá de lo que pasará en la lucha de clases el año que viene, pero creemos que el conjunto, y ahí está el matiz, de la burguesía nacional y extranjera y las fuerzas de oposición patronal, y me parece que se vio en las opiniones de esta semana con respecto a lo de YPF, quieren que el gobierno termine tranquilo. Quieren que pierda, pero quieren que termine tranquilo. Le tienen terror a una escalada al estilo 2001. Por eso puede haber matices sobre los ritmos del ajuste, algunos que dicen cuánto tiene que ser la velocidad de la devaluación, el tamaño y la dirección de la reducción del ajuste. Pero me parece que hay un horizonte muy fuerte de todos a esto. Obviamente, El gobierno hizo algunas cosas bien en este último periodo de su propia perspectiva. La finalización del quíntuple comando de economía, la unificación en Capitaní, Kicillof e inclusive el activismo de Fábrega de estos últimos 15 días busca y le da una cierta coherencia, pero efectivamente marca un rumbo, ¿no? Nosotros podemos meter, y está bien que lo hagamos, y de hecho políticamente lo hacemos en otro periodo, todo bien, proimperialista, ahora proajuste. Ahora me gustaría, en este ámbito, ver si podemos reflexionar un poquito más. Voy a usar una palabra. El gobierno juega a una especie de ajuste, comillas, ¿no? Heterodoxo. O sea, flexibilización vía racionalización de algunos precios. Arranca con el tema de la nafta. Previsible a lo mejor el retome de la suba de las tarifas públicas. Y sí, efectivamente el centro es la perspectiva del reendeudamiento. Conseguir recursos con el cual recorrer estos dos años. Al lado de esto hay una cierta aceleración del ritmo devaluatorio buscando la convergencia de los tipos de cambio, estas operaciones que ha hecho el Banco Central en los últimos días. Ahora, la economía va a crecer menos, pero va a crecer quizás el año que viene. La pregunta del millón, que creo que es lo más importante de lo que voy a decir. ¿Hay posibilidades de llegar al 2015 sin acelerar el ritmo devaluatorio hasta un punto cualitativo que desmadre la inflación? Nota al pie, porque lo pone Claudio en su artículo, inflación, ¿no? Yo creo que dentro de esa multicausalidad que cuenta Claudio, pero estoy de acuerdo, hay un punto, tenemos que volver a la historia económica argentina, el dato cualitativo de la inflación cambiaria. En la historia argentina, todos los picos agudos de inflación han tenido un origen en la inflación cambiaria, en las devaluaciones. Entonces me parece que el tema de inflación está muy pegado al tema de devaluación. O sea, hay posibilidades de que el gobierno llegue al 2015 sin un ajuste cualitativo, no la continuidad de un ajuste como el que podemos ver ahora, ¿no? Sino el ajuste cualitativo, los que conocemos, los más clásicos, recortes, salud, educación, planes sociales, congelamiento. Me parece que esa es la gran pregunta. A nosotros nos parece que es difícil, pero es el estrecho callejón que tratará de recorrer el gobierno de acá al 2015, lubricando ese callejón con más endeudamiento, con un poco de picardía, no poner la mayoría del endeudamiento con vencimientos posteriores al 2015, la entrega de recursos petroleros, gasíferos, mineros. Está jugado a eso. Ahora hay un problema, que esto implica en muchos casos pagar más hoy para recibir financiamiento mañana. O sea, que este es el gran problema que tenemos que pensar, que es el descalzamiento. O sea, el gobierno pone recursos para conseguir endeudamiento. Ahora, esos inversiones, si hay alguna, o fondos frescos, ¿alcanzan a venir o genera un agujero en el medio? Y lo de Fábrega. Bueno, vamos a llegar de alguna manera. Por ahora bajamos un poquito más la reserva. El gobierno pongo 5.000. Porque va a venir. ¿Cuándo va a venir? ¿Llega? O sea, ¿o no se produce un descalzamiento ahí que deja al gobierno manco? Esto me hace acordar, digo, obviamente siempre las comparaciones son odiosas, ¿no? Recordemos el final de Alfonsín. Alfonsín hizo un juego en su momento con el Banco Mundial, en la época del paro en primavera, y que no llegó. Quedó descalzado, ¿no? O sea, ellos tenían todo un armado para llegar al 89 y no llegaron, efectivamente. Parece que este punto lo tenemos que ver. Obviamente, en esto, un elemento central es qué va a pasar con la clase trabajadora, sectores populares, hasta dónde pase el ajuste heterodoxo o no. Sobre el programa, bueno, ahí nosotros como Frente de Izquierda sabemos que fuimos votados para cumplir un programa que consiste básicamente en enfrentar el ajuste, cualquiera sea la forma que la asuma. Por eso, nosotros arrancamos con la cuestión del salario, ¿no? O sea, la discusión del salario igual a la canasta familiar, terminar con el impuesto al salario, el 82% para los jubilados, evidentemente, acordando con Claudio, evitar que se los coma la inflación. Esto implica reajuste mensual de salarios, sí, efectivamente, control de precios, aplicación efectiva de la ley de abastecimiento. El resto del programa nos parece que es el programa clásico de la izquierda. Clásico de la izquierda, quizás podamos tener algunos matices sobre qué va más arriba o qué va más abajo. Para nosotros el tema del endeudamiento va muy arriba, quizás más arriba, como lo planteó Claudio. El tema de la suspensión inmediata de los pagos en concepto de deuda y la ruptura con los organismos internacionales. Y ahí incluye los pactos bilaterales de inversión de los 90, hoy está enganchado el CIADI. Terminar con los subsidios a las privatizadas. Hay que discutir subsidios. Obviamente la izquierda no está en contra de que se subsidie a la clase trabajadora y a los sectores populares. Ahora, el formato de subsidio de los servicios públicos privatizados es de terror. Y ahí el tema de la reestatización, efectivamente, empezando por los ferrocarriles, con el agregado este de bajo control de los trabajadores y usuarios. Reforma impositiva con todo lo que se dijo, y quizás no hay tiempo para desarrollarlo después, ahí creo que hay acuerdo. Sí, nacionalización del comercio exterior y nacionalización de la banca. Y la discusión energética. La discusión energética con todo, obviamente a partir de la YPF nacional, estatal, bla, bla, bla, pero discutiendo a fondo para dónde va la matriz energética. Y todo esto, y termino con esto, sí, en el marco de la transición a una discusión más de fondo, ¿no? Que incluye la reconversión de la industria, incluye muchas cosas, pero vamos fuerte al debate de que no hay un desarrollo capitalista viable y que el gran problema de, póngale neodesarrollismo, a mí no me gusta el nombre que a cada uno le guste, es que no hay desarrollo capitalista viable porque no hay ni burguesía nacional o extranjera que tenga interés de hacerlo en Argentina. Y eso es el motivo más profundo del hundimiento del gobierno. Y entonces, meter ahí, nosotros lo enunciamos bajo el lado de gobierno de los trabajadores, el camino al socialismo, la enunciación, no importa, pero empezar a meter la perspectiva anticapitalista por ahí.